Buenas noches, criaturas del infierno, hembras y varones. Estamos de vuelta. Una nueva edición de Heavy Cheat. El reloj marca exactamente las 10 de la noche. Así que, nada, pues estamos muy felices de tenerlos acá. Estamos todos. Y muchas gracias por darnos su sintonía. Y estamos todos juntos de vuelta después de como 3 programas, creo, ¿no? Está de vuelta Fon, está de vuelta Antaño. Que el primer programa oficial con todos los buenos juntos. Pues, bueno. ¿Cómo el primer programa oficial? Sí, ¿no? Sí, pues bueno, con, o sea, con todos, pues bueno, los 6. ¿Cómo? Es verdad. ¿O no? Sí, está ahí es loco. Che, primera vez que estamos los 5. Es verdad. Primera vez que estamos los 5 juntos. Sí, pues bueno. Cuando yo había estado, Antaño, cuando yo estuve con Antaño, tú no estabas ahí. Ah. Y cuando estaba contigo, Antaño no estaba. Y ofre estaba Fon. O sea, doblemente especial este programa. Sí, pues bueno. Por esa razón. Y la segunda razón es que este programa es totalmente covers. Grupo hard rock o metaleros tocando cover de la muerte. Cover de la muerte, pues bueno. Algunos más tradicionales que otros, otras weas más raras que nunca se pudieron imaginar. Así que estamos muy felices. Y aquí comienza Heavy Cheat. Le doy las saludos a todos los cabros que están acá. Carlos Fon. Hola, ¿cómo está ahí? Antaño, Sergio. Y vamos a escuchar. Sí, buena, la raja. Hell's Bells, más encima. Vamos al tiro con la música, ¿no? Bueno, partimos con. Habíamos escuchado Ministry haciéndole un cover al gran Bob Dylan, Lay, Lay, Delay. Esa canción de Ministry salió en el álbum Filth Pig del 94-95. Sí, por ahí. Sucesor del Sam 69. Maravilloso. Dos discos maravillosos. Y la versión de Bob Dylan, la original, es del año 69. Y salió en su disco Nashville Skyline. Gran disco y gran año. Y grande Bob Dylan esa canción. Sí, a mí me encanta, bueno, tanto en la versión de Dylan como en la versión de Ministry. Son dos en casos raja puntuales, bueno. Sí, bueno. Así que. Nada, pues, ¿tiene algo que decir? ¿Alguna historia divertida? ¿Alguna weá? Con esa canción. ¿Tú me decías de Wendy Sulca? No. Que hoy día es un día histórico. Triunvirato de la muerte. El Clash of the Titans. Wendy Sulca, Delfín y la Tigresa del Oriente All Together. Haciendo un tema como. Haciendo un tema dedicado a Israel, la weá. Como We Are the World. Claro. Como el Stars, que tengo que traerlo para el próximo Heavy Shit. Hermosísimo, weón. Yo no voy a ver el video porque mi computador está como el pico y como que el Facebook, o sea, el YouTube no le carga. Pero lo voy a ver, weón, en alguna parte. Está fallando el flash. Y lo más chacal es que la Wendy Sulca está más grande. O el Java. Ya no, es una toma de tita ya. Está rica. Laura. Canta como el One de Striper. Ya, pues, weón. Y ponen esos whammy a la voz. Es como Dave McDarrell. Eso no es whammy, es normal, ¿no? No, pero claro, es como. Altiplánico. Altiplánico, un whammy natural. Es del efecto. El efecto culé altiplánico. No, pues, los altiplánicos cantan así como. O sea, la nueva cantante que hacen, pues, sí, po. De la onda. Ahí se inspiró Tom Morello y Dimebag, po. Y Wendy Sulca cambió la tetita por el pepino ahora, ¿no? Sí, po, ahora están Doom. Oye, bueno, está un poco fuerte eso, ¿no? Sí, nos disparó, pues. Estamos todos gritando igual acá. Martín. ¿Mejor? Pues. ¡Yeah! Oye, ya, tenemos un montón de canciones que poner y tenemos poco tiempo, así que vamos al toque con la wea. Usted Antaño, vaya a poner. Type Negative. Acérquese al micrófono. A propósito de la lamentable muerte, weón, de. Hablamos de eso el programa pasado, un padre. Sí. Por eso mismo traje la canción. No me mandé el correo. No. Saludamos incluso. Weón, Black Sabbath. De Black Sabbath, eso es lo más bueno. Y qué tal la versión, la raja, ¿no? Puta. Máximo, weón. Type Negative tiene hartos covers, weón. Sí, ¿te acordás que el otro día estuvimos carriendo esta, o sea, un medley de los Beatles? Cinnamon Girl, medley de los Beatles. De los Beatles, que venían tres canciones. Highway Star, de Deep Purple también. La cagó y los covers suenan impresionantes, weón. Sí, Sí. El de Highway Star no me gustó mucho, weón. Era medio, no sé. Ese es el único que no escucho, weón. Pero de los Beatles estaba en la raja. El de los Beatles, sí. Ellos estaban medio freaky, weón, no sé si. Estaban buenos. Sí. ¿Cuáles hacían? Day Tripper. Había otro que era el. If I Needed Someone. ¿Cuál es ese? Ese es como el Rare Soul, creo. Eran tres canciones. Igual temas true. No, bacana. Sí, no, y los riffs eran. La cagada, sí, pero en otra wea. Así que eso, pues, Type of Negative con Black Sabbath. De esta canción que salió en el disco homónimo del 70. El riff impresionante, legendario del tritono, weón. Y un tema para cagarse de susto. No, y esta versión tiene un nombre especial que se llama From the Satanic Perspective. Es la weá. Es como la versión especial, es más sata. No, y es de ultratumba la wea, así que bánquensela y chúpenla. ¿Y usted, Sergio? bueno, un comentario de la de Type Negative. Bueno. Acá Pete Steele canta más death y doom que la chucha, o sea. Más de lo normal. Más de lo normal. Sí. Bueno, él tenía un grupo de death metal antes. Carnivore. ¿Qué tal eso? ¿Lo has escuchado? Brutal. Y para cerrar el ciclo, Sepultura. Sepultura, usted me dijo. Procreation of the Wicked, un cover de Celtic Frost. Brutal. Escúchenlo nomás. Esta va a salir en el lado B del... The Roots of Sepultura. Una edición especial doble del Roots. Se llama como Blood Brutal. Después que salió el Roots, ¿no es cierto? Sí, The Roots. Sí. Se llama, sí. Acá se hizo como The Roots of Sepultura. Ah, tenés razón. Sí. La última vez que pusiste Sepultura, Pablo, trajiste una hueá de ese disco. Del lado B del Roots. Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué hueá era? El cover de Rato Separado, hueá, así, ¿o no? Sí, pues. Trae Policia. Y trae no sé qué otra hueá. Raxaba también. Sinton of the Universe. ¿Hace cuánto que pusieron ese? ¿Hace N de un Pluba? Se caleta. Porque Sinton of the Wicked hace caleta. Bueno, un power trio. De los primeros. Sí. Bueno, vamos con la música. Type of Negative y Sepultura. ¿Qué más? Estás en nuestras garras y te vamos a dejar pa'l pico. Oh, yeah. causes flames. Grow higher and higher and higher and higher. Yeah. vuelta y ese media bloque, bueno, increíble. Trilogía de la muerte. Trilogía de la muerte, que en vez de ser de dos temas, fue de tres. El último tema que escucharon... Les tengo un regalito. Era de Som y un cover de... Motorhead. De Motorhead, Carlos. Sí. ¿Qué onda esa va, Carlos? ¿Ese era tuyo? Sí, ese es un cover de Motorhead de los Som que salió en el Persecution Mania del año 87. Ese es del segundo álbum de Som. Igual estábamos en deuda con Som porque no habíamos puesto nunca, creo, un tema, bueno. Creo que no. Hasta ahora no, bueno, así que había que puro poner uno. Sí, este salió en el segundo álbum, en el 87, y creo que es... Si se no cachaba es, todo el rato que era Motorhead en todo caso. ¿No? Pero tenía pero el bueno, sonido de Som y sí. Igual, weón, es como que lo adaptaron la raja. Era como Som de más calidad, porque los sí, primeros suenan como el pico, weón. Sí, weón, y de hecho yo creo que es el único cover que estos weones han grabado hasta ahora en un álbum oficialmente, ¿cachai? O sea, y eso dice harto, porque al final estos weones son como el grupo que estos weones miraban y al principio, weón. Es que Motorhead es el papá de todo el trash igual un poco, weón. Claro, weón. Un poquito, y el Iron Fist cosas, es... También. Es del Iron Fist, pues. El mismo álbum, el álbum se llama así, pues. Iron Fist, no Model Fist. Iron Fist. La raja. La raja, weón. Bueno. La versión original es la raja, weón. Bueno. También tienen que escucharlo, weón. Bueno. Este tema de Iron Fist de Motorhead es como de los más antiguos, ¿no? Sí, creo que es como el 83 o algo por el estilo, si es que no me estoy equivocando. Nos pueden insultar si nos equivocamos como. Sí, pero está dentro de los 80 en todo caso, eso estoy súper seguro. Y es el primer tema del álbum que se llama igual, Iron Fist. Perfecto. Sí, tienen que puro escucharlo, weón. Era pura psicodelia Scorpion antiguo. Scorpion de fondo, weón. Estaba en la raja. Ojo con Scorpion, yo lo traje. A mí me gusta esta weá. Pero los 70 eran pura psicodelia. Ojo con Scorpion, que yo traje un cover de Scorpion de la muerte. Y vamos a hacer ahí un bloque con Fon, que también se trajo un cover de la muerte, weón. Totalmente insospechado. Así que la raja. Son las medias letras. Ulrich Roth. ¿Usted sabe la historia de Ulrich Roth? No. ¿El guitarrista? ¿William Roth? Sí, pues, el buen decía que era la reencarnación de Hendrix. De hecho, se casó hasta con su esposa. Tuya, weón. Ya. ¿Con la esposa de Hendrix? Sí, pues, una sueca exquisita. Sí, weón. Weón está muy piteado. Yeah. Piteado. Y weón toca, bueno, de hecho, superó a Hendrix, weón, en la experimentación. No, que estaba al la... Pero, weón, por Dios. Bueno, pero, weón, impacta. ¿Usted sabe el rollo de Willy Roth que toca cuando... ¡Crucificadlo! Y weón toca cuando ciertas lunas se juntan. No, no, así que vamos a tener que matarlo, weón. El weón es una guitarra de 40 trastes. Hay que matarlo. En los 80, 40 trastes. Pero eso es una guitarra de 40 trastes, güey. ¿Tiene que morir después de eso? Pero ya no tocó, ya no está en Scorpions. No, eso era, ¿no? Era mucho más Scorpions, güey. Ya. ¿Y qué está haciendo él ahora? Hace giras con su grupo cuando cierta luna se junta con otra luna. Tiene un rollo místico, cósmico, palpito. Me gusta esa weá. Lo vamos a cachar. El güey dice que lo único bueno en la música ha sido Hendrix y Mozart. Maravilloso. Maravilloso, igual. ¿Quién le copia eso? ¿Quién le copia eso? El Wataka Malmsteen. El Wataka Malmsteen. Wotón culiado para la casa. Pero que nunca nadie ponga Malmsteen en este santuario del metal. Malmsteen y Dream Theater están vetados en este programa. Claro, estoy de acuerdo. No hay problema, weón. Sí, bueno, hay unas weas bacanas, pero esas dos weas. En el 73 este solo, weón. A nadie. Así que si a usted le gusta Dream Theater. Están despedidos. No, escuchen. No, tienen que ir a otro programa nomás. Sí, no hay problema, si también está bien. Oye, vamos con la música. Vamos con la música. Esto traje yo, esto es Six Feet Under. Increíble. Con el padrino del metal, Chris Burns. El poderoso. Y esto corresponde a... Estos buenos tienen tres discos de cover. El Graveyard Classics 1, el 2 y el 3. El 1 está totalmente dedicado a AC/DC. Ah, ahí donde viene un cover, la zorra que escuché que era... Puede que tenían un festival y cachó un festival como el del 2000. Sí, pues ese. No, TNT está en el Graveyard. En el 2. Sí, sí. Que ese es variado, igual sí. Que el 3. ¿Y qué viene en el 3, weón? También está variado. De hecho, weón, el 3 salió este año y tiene variado. Y entre ellos, una canción que traje ahora que es un cover de los Ramones, Psychotherapy, de los temas más bacanes. Perfecto, que me gustan, man. De los Ramones. ¿A quién no le gustan los Ramones, weón? Puta, no sé, weón. Hay a gente, nadie. A mi vieja. No lo he escuchado. A mi abuela. ¿Quién no los conoce? Yo creo que por ahí. Va. Son la raja, los Ramones. Me gustan mucho. Y. Yo he traído esa wea una vez, weón, tocaba por Skid Row. ¿Te acordás? El primer programa que hice con vos. ¿Psychotherapy? Sí. Ah, verdad. Que esa es más peluzona. Es más Skid Row. Sí, es más Skid Row. Así que eso, Six Feet Under con Psychotherapy. Y después de eso, Antonio va a tirar. Ya me están comiendo. Antonio. Me gusta Candy. Oye, traje estos weones. Antonio de Terry. Chucho, me cagaron, weón. Ya Terry. ¿Qué weón de Terry? Traje Painkiller tocada por Death. Oh, la raja. Oh, yo también le había traído Antonio. Está bien. Está bien. Son las reglas de Hey Shit. Sí, no, pero que la buena. El que la buena. Gana. No, mejor porque así puedo poner el otro. Sí, mejor tenéis repertorio, pues, weón. Este viene en el Sound of Perseverance. Perseverance se llama, del 98. El último. Y puta, yo no sabía que el solo Painkiller original lo grabó el batero Razor X, weón. Yo no sé esa weón. Ah, ¿verdad? ¿Esa weón? Sí, pues, weón. Se llama Scott Travis, yo no lo cachaba, weón. Ah, no, no, no. Ah, sí, pues. Scott Travis. A ese weón yo no lo cachaba, ¿cachai? Ah. Ese weón llegó y al tiro grabó en el Painkiller y grabó el solo al tiro el al principio, weón. Que es un clásico. El click de tres cuartos. Y esa weá, el weón se la tira en vivo así, pero impeque, weón. Impeque, siempre. Y este weón, ¿cómo se llama el batero esta weón? Se llama. Richard Christie, que llegó en el 97 a Death. Y también la hace, weón. ¿Saben lo que está haciendo ese weón ahora? Que está espera, está tocando con alguien. No, es comediante, es Christie? Howard Stern. ¿Richard Christie? Sí. Pero ese weón también es director de cine, pues, weón. Sí, pues, weón. No, el weón notable, weón. Es una bestia tocando el weón, pues, weón. Para, Scott Travis dicen que se hizo ese dibujito. Es que esto que te lo puse, los de Razer X están en weas más chacales. Sí, pues, weón. Pero para, ¿y cómo se llama el baterista? ¿El pedófilo? No, el baterista punk, todo tatuado. De Blizzard 82. Travis, ¿no? Baker, Travis Baker. Travis Baker. Ah, yeah. Me confundo, weón. La hora me confundo. Sí. Ese weón tampoco es malo. No, weón, es bueno. Seco. De hecho, ese weón se echó. Hay unos videos, weón, de una gira donde el weón se pitió un brazo y el loco apañó a tocar en vivo con un solo brazo. Y el weón es más rápido que la mierda. Es un hijo de puta. Así que eso, Blink tiene un tributo a Chip Trick. Y ojo con el solo de Choldiner acá en este tema, weón. Seguro. Sí, el zorra, weón. Bueno. No, sí, ahí no, tiene pequeñas variaciones del original, son pocas, pero son los zorras. Una trivia, el Judas Priest cambió un poco el estilo, a diferencia de Maiden. Los buenos, los dos guitarristas se fueron a estudiar guitarra con Cuática y aprendieron todas las técnicas shred de los 80 y uno de los buenos que le enseñó a estas weas fue Paul Gilbert de Razor X. Sí, ah, ya, por eso. Ahí, de hecho, yo creo que ahí está el nexo, como está sí, diciendo. Por eso tanto sweep picking y alternate picking. Sí, yo creo, weón, que esta es la mejor canción que he escuchado, weón, con reparticiones así ya, puta, solo de guitarra 1, ¿cachai? El solo 2, ¿cachai? Después viene la batería con un pequeño como leak, así, claro. Brigio, weón. No, la weá es un. Intensa la weá. Este tema es, weón, es un clásico. Ya. Vamos con la música, y después de ti, o sea, después tú dejaste un tema, ¿sabes qué, no? Sí. Slayer haciendo un cover del gran Iggy Pop, I Wanna Be Your God. Maravilloso. Pero aquí le cambiaron el nombre a I Wanna Be Your God, del disco Undisputed Attitude del 96, que yo creo que fue la wea que más vendió Slayer en Chile, con el Hate You y toda esa onda. Seguro. Que un disco de covers Slayer, y una maravilla, man, y escuchemos el sonido de Detroit, made by Slayer. La cagamos. Slayer no sé si hace muy buenos covers, vamos a estar bueno. A propósito, Born to be Wild. Sí, o de Iron Butterfly, ahí escucharle. Sí, no me gustó mucho. No. Pero Judas Priest. Casi traigo esa guay y dije, no, weón. Bueno, no le compro los covers de Slayer. Aunque te apuesto que este salvo, weón. Bueno. Ya. Oye, qué temazo este. Vamos con eso, weón. Invocando con todo. Vamos a escuchar Six Feet Under. Death Slayer. Estás escuchando Heavy Chess. Yeah. ¡Ah! Psychotherapy. Papagayo. Qué increíble, Six Feet Under, Death y Slayer. Pedazo de loca que nos mandamos, chiquillas. Heavy chicks. Heavy chicks. Y chiquillos. Heavy fox. Bueno, heavy shirt. Espero que estén disfrutando el programa igual que a nosotros. Nosotros estamos pasando la raja acá, escuchando puros covers. Increíble. Y empezó ahora White Strip. ¿Pueden poner otra? No, weón, es terrible, bueno el tema. Ya ojo, no ojo que está afinado en sí. Estamos que. No sé. ¿Sí? Es que estamos que chill. Sí, weón, es más grave. No sé. O lo octavo con el Wami. Todo bien, pero estamos en chill. Pablo impuso buena, buena, buena. Censura, weón. Pablo impuso no, censura. No, weón, no, te trae bien. Tiene que quedar anotado en los anales de White Stripes. White Stripes, a mí me gusta. Aplicó jerarquía. Lo encuentro increíble, overrated. Pero no, no es que sean malos, pero At The Drive-In, claro. No, At The Drive-In también es bueno, es mejor incluso, siempre es como, ya. De hecho, me di una paja un día de escuchar todos los discos de Drive-In, elegir los mejores y ponerlos en un compact. Es un compact la zorra de At The Drive-In. Bueno, ¿alguien cacha Fishbone? Puta, poquito. What? Son más pesados que la chucha. Para el próximo Heavy Cheat voy a traer un track, me enamoro los huevos. Me la raja. Bueno, espero que estés gustando el programa igual que nosotros. No se olviden de promocionar Heavy Cheat con su amigo y acordarse que todos los viernes a las 10 de la noche estamos aquí en la radio POTQ mostrando lo mejor del rock y del metal. Y hay que mencionar nuestro blog increíble, mantenido por mayormente por el señor Carlos Heavy Metal Trash. Carla. Carla. Cueva. Carla. Todo el... nuestro alter ego gay aquí. Claro. El blog es... al tiro nomás, sin doble ni una weá. heavy-shit-podcast.blogspot.com. Ahí pueden encontrar todos los capítulos de nuestro programa con su respectivo playlist. Lo pueden escuchar directamente o si quieren bajarlo. Hay algunos comentarios de disco y otras cosas que van a venir prontamente gracias a Sergio Ponce. Ya hay artículo. Hay artículo. Y se vienen, bueno, cosas más importantes. Sí, unas buenas entrevistas bacanes. Algunos videos, cuando prometemos videos, los ponemos en el blog también. Sí. ¿Y qué más? Pueden pedir temas, pueden hacer comentarios. Claro. En Facebook también se pueden hacer amigos de Facebook y también tienen los capítulos ahí. Y hartas tonteras que esos ponemos, weón, en... Es distinto. Es distinto igual. Es distinto, pero igual es bueno. Pero aquí está el mismo, weón, que cantan el Cedric. Sí, la canta mucho más relajada, weón. Sí, weón, no tan histérica. Sí. Bueno, vamos con la música. Ah, sí, bueno, hablemos de... Yo tuve la oportunidad de ver a estos cabros cuando vinieron y la primera vez. ¿A quién? Y lo encontré, weón, un flop, total. ¿A Mars Volta? A Mars Volta. ¿Son virtuosos los weones? ¿Qué onda? No, tienen corazón, no. Pero virtuosos no. O sea, el baterista sí, que tenía en su momento. El guitarrista es bacán. El guitarrista es un seco, weón. No, estoy, weón, estoy hablando de los mastermind del grupo, que es el cantante de guitarra. El guitarra igual el tiene guitarra corazón. Es bacán. Ese weón, no. Y no solo ese weón es... ¿Quieres que sea virtuoso, pero es talentoso? Sí, tienes talentoso. Tienes talentoso. Y la banda de apoyo que tienen con Jordan Delete, weón, ex Razer X, impactante. Y John Fjord. Ah, pero los viste con Fiora. Y estuve entretenido sí. Verlo, los weones. Son nene, weones, arriba del escenario, haciendo la locura, pero máxima. Que sí, salió con el secador de pelo, el weón, cantando. Sí, weón. No, y luego, la raja, los weones andaban en un medio show, pero el weón con las guitarras todas afinadas. El weón cambiaba la guitarra cada 10 minutos. El weón echaba las cuerdas, o weón... Andaba con Jeffrey Chante, weón, que les pudo apañar un poco la segunda guitarra. ¿Es Treadle, weón, o no? No, no, no, a mí me contaron que ese weón se ha subido... O sea, se subió igual de piteado, loco, un amigo que lo fue a ver y dijo, weón, Jeffrey Chante ni sonó, loco. Sonaba nomás Omar Rodríguez, Chocallampo, van a hacer la guitarra, sonaba puta free jam del weón y Fuchante vino como al jugo así onda, como que no sé si algún weón le dijo algo así como, oye weón, tenía el ampli apagado así. Vino a carretear. Tiene un conocido que se quedó con el notebook de Fuchante. Ya, pues weón. Se fue el día que estuvo los Red Hot cuando tocaron la estación Mapocho. El 99. Ya. El weón dejó el notebook, un Mac filete, en la recepción del Sheraton. Yeah. Y el weón estaba tan volado que se le quedó, pues weón, con tarjetas de crédito y toda la weón encima. Y un weón que trajo en DG, un amigo, lo agarró y se lo quedó, weón. Hasta el día de hoy lo tiene, weón. ¿Y qué weón tenía dentro? Pura weón, estaba partituras y weón. Y yeah, weón, y ojo, tenía abrigado. Un archivo de puro heavy metal ochentero, weón. Onda no. Dokken, Striper, pura weón así. Te cachamos, Fruchante. Fruchante, soy la pura mula. Chao. Ya, no. Vamos con la música porque queremos que vamos ponemos, con el metal, güey. Queremos poner hartos temas y así que yo cacho que hoy día hay que hablar menos. Le toca a Carlos, después vengo yo y después viene Fon, tripleta de la muerte. Vamos, Carlos. Ya, vamos a partir con un tema de At The Gate, o sea, bueno, la versión de At The Gate del tema Legion. Ya. Este tema salió. Primero, este tema salió en el álbum Slaughter for the Soul. Pero bueno, en el grupo, ah, bueno, está bien ya. Slaughter Lord. La versión original es de Slaughter Lord. Pero esta versión salió en el Slaughter for the Soul, pero no en la versión original, sino que en el remaster que hicieron el 2002. ¿Hay un remaster de eso? Remasterizaron el álbum, po, weón. Sí, po, weón. En el 2002 salió de nuevo. Y suena aún mejor. Pero que sale con unos bonus tracks. Ya. ¿Cachai? Y dentro de esos bonus tracks está este cover, ¿cachai? Que es de estos weones de Slaughter Lord, que nadie los conoce. Y en el fondo son unos clásicos, en el fondo australianos. Que son unos weones que sacaron tres. Australianos. Australianos. Que tocan un tipo de thrash. Death metal con algunos toques black del. Pero black, digamos así, tipo Venom al principio, ¿cachai? Los buenos sacaron 3 EP y después sacaron un cuarto EP. Que ¿80? Es como una, claro. Desde el 85 hasta el 87 sacaron 3 EP. Y el 87 sacaron un cuarto EP que es como una recopilación de lo que habían tocado. Y con eso dieron por cerrado el grupo y nunca más tocaron. O sea, no alcanzaron a sacar un disco como oficial. No, bueno. Puta la wea. Y de hecho, Slaughter Lord. ¿Cachai? Los dueños del tema. Y ese EP se llama Thrash Till Death. ¿Ya? Y ahí es donde está este tema que se llama Layer. Bueno, la versión original es palpico, suena muy mal, el cover, el demo suena horroroso, tiene cero producción, de hecho al principio como que se la acoplan la guitarra y uno de los hueones pasa a llevar una cuerda y la hueá suena, ¿cachai? Y después parte, pero la hueá suena, el tema es la raja igual. At the Gate le pone más velocidad, le pone más técnica, mejor producción y la hueá es increíble. Aquí la vamos a escuchar y es tremendo. La raja de Gates, así que bueno, tremendo totalmente Carlos, hueón. Oye, ¿qué hueones conocidos salieron de ahí? ¿De The Gates? In Flames. Ahí me pillaste, no pescaba. Yo sé que hay gente en Flames ahí, Dark Tranquility. No, salieron dos weones de ahí que hicieron The Haunted. El guitarrista, el batero. ¿Y el vocalista salió en Flames o no? No. Pero, yo sé que hay una vinculación de The Gates con The Flames. Ah, no lo tengo claro. Pero yo sé que The Haunted salió de The Gates cuando The Gates. Chao. Ya. ¿Qué lata que haya durado tampoco ese grupo? Bueno, era un galpo, bueno. Porque se empezaron a poner cada vez como más. Ya no querían seguir tocando lo mismo, igual como que ahora The Haunted, si lo pensáis bien, no es tan buena como At The Gate. Tocando. O sea, es un buen grupo, es increíble, pero At The Gate es una weá impresionante. Los sucesores de Carcass, les decían. Claro. ¿The Haunted? Sí. No, a The Gate sí, pues weón, totalmente. No me extrañaría que. Es guitarra, Colin Richardson, ¿no? Es guitarra, bajo y batería me parece de que sí. Wandy Snap, uno de los dos, un próximo. No voy a ser Colin Richardson, porque el sonido es muy parecido. Bueno, y después de Sofón, usted se trae unas joyitas. ¿Yo? Yo traje una weá mamá a mango, pero weá. Maravillosa. Igual la todo idea. Todos los mamás es madre. Sí, Sonata Ártica, un grupo de estos. ¡Uy! De... ¡Uy! ¡McFly! ¡McFly! ¡McFly! ¡Dream Theater! Ponte Sonata. Como le voy a decir en el fondo a este weón. Sí, sí. Pasta no. Maratito, ¿cómo era? Ahí te da cuenta. Ponte Sonata Ártica. Ay, que me lo brica los pezones. Chucha. Bueno, la concha es buena. Esto es Sonata Ártica haciendo un cover de los Grand Scorpions. Este tema que ustedes todos van a reconocer porque es como un clásico de Radio Futuro. Still Loving You. A la pierna. Del disco Scorpions del año 84, Love at First Sting. Yo tenía el cassette de esa como wea. Amor el primer, no, el cassette se llama El primer pinchazo de amor. No, pero la guitarra al final es muy buena, el original. Sí. Love at First Sting es como amor al primer pinchazo. Claro, pero la traducción chilena era El primer pinchazo de amor. No, bueno, igual yo lo puse más que por Sonata, lo puse por Scorpions. Que viene acá, pero no lo hacen mal, weón, los de Sonata, ¿eh? Lo hacen bien igual. El Sonora Arica. Sí. El vocalista se manda una risa como media cortesana. Antes que la voz se ponga. Socarrona. Sí, sí. Antes que la voz se ponga brutal. Oh, qué se anda con una risa. Sí. Como Daryl. A propósito de pinchazo, uno de ellos estaba en el colegio y un compañero mío, no sé qué. Ya, pero qué onda, Pablo. Ya, por favor. No sé, Sonata, weón. El efecto no, Sonata. No, un amigo estaba en, el efecto estaba en clase agarrando al pal huevo una profesora que como que teníamos confianza. Y no, a pito de no sé qué, weón, mi compañero dijo: pero bueno, vos, profe, usted sabe, el hombre pincha y la mujer se infla. Pituquito. Y la profesora, weón, por muy buena onda que hubiera, le dijo: despedido. Loco, estás despedido. Ay, eso es loco bajito. Un poquito heterosexual. Ya. Después de Sofón, ya usted venga a hablar, weón, a traer su tema, pues, weón, increíble. Ya, para este espectacular programa, weón, me dediqué a buscar weá en YouTube, en Google, y encontré una weá muy entretenida, weón. Que es un cover de este tema de Journey, Don't Stop Believing. No, ¡qué grande! Increíble. Y encontré esta weá y me gusta porque el grupo que hace el cover, weón, los buenos se apropian de la canción, weón. Que hacen la un raja. Estilo así. Eso es lo que hablamos con Carlos otro día, que los covers fueran distintos. Claro, como los buenos la incorporan a su estilo, weón, así de manera perfecta. A mí no me gusta mucho el estilo, pero puta, lo encontré muy bueno, weón. Y estuve averiguando los locos, se llaman Northern Kings, que son un grupo finlandés, que es un super grupo de weones vocalistas de Nightwish, Sonata Ártica, Dreamtail y Charon. No, wey. Sí, weón. Son puros vocalistas. Son puros vocalistas. Super que Star. Músicos, All Star. O sea, en esta banda hacen de todo, weón. La voy a pasar, la raja. Tienen dos discos, ¿cachai? Y son puros discos de cover. Son puros covers los dos discos, weón. Este tema es del disco del 2007. En cover de Billy Idol, de Bonnie Tyler, de Jethro Tull. Chucha. De Peter Gabriel, de Elo, de Phil Collins, Radiohead, Lionel Richie, weón. El segundo disco tienen cover de Seal, de Duran Duran, de Prince, de Beach Mode, de Aja y otras weas así. ¿Pero todos pasados por el filtro como metal vikingo así? Vikingo total, loco, vikingo total. Esta weá es mejor que sigamos ese álbum entonces. Bueno, sí, bajamos. Sí, bueno. hay que linkarlo en el blog, weón. Ya, vamos. Bueno, Halloween también tiene un disco bueno entero de puro cover y puras weas. Y bueno, hablamos de Fey No More y de... Bueno, hablamos de eso a la vuelta porque hay mucha música que este el bloque nórdico, weón, bueno, totalmente, sí, At the Gates, Sonata Ártica, que también son finlandeses. Claro, y muy bien. Y después Northern Kings, los Reyes del Norte, estás en el Valhalla y te llevaremos al Hades. Me imagino la metalera chilena de Grupi Stratovarius, weón. La va a gozar, la va a gozar. Bueno, estás escuchando Heavy Chill. We'll be right back.

estamos de vuelta en Heavy Cheat y acabo de descubrir que me voy a dedicar al metal épico, weón. Porque es la nueva algo senda. Algo pasó en las hormonas de todos con esa canción. Todos se nos movieron. Porque esa versión de Don't Stop Believing de Journey está a la zorra. Después, antes en Antártica con Still Loving You también está. Que también dejamos la pata. Así que está todo bien, pues, weón. Estamos felices escuchando acá la mejor música. Oye, weón, at the game. Dime. Puta, se me olvidó. Increíble también. La rompió. Bueno. Pero no está sorprendente porque ya dos saben que At the Gates es la raja, weón. Lo que pasa es que ustedes no han escuchado el original, que es un desastre. Pero es muy buen tema. Lo que pasa es que la demo tapas. El demo es un desastre. El water, la weón. Que eso puta, lo vamos a subir al blog. Lo vamos a subir al blog porque ya, eso tiene que estar. Tiene que estar, sí. Como Running Wild. La raja. Así que. ¿Qué estaban hablando? ¿No hay algún comentario sobre las chasquillas de Running Wild? De las pintas de pirata de Running sí. Wild. Se pasaron. El tesoro austral. Se pasaron la weá. Tesoro flightero, weón. Pero weón, igual. Cada uno con sonda. La onda corsaria. Sí, los fantasmas del Caribe, ¿no se acordaron? Hubiera sido peor que si eran vestidos de. No sé, weón. De griego. De apache o de griego. Tú, bueno, igual. ¿Qué más? No sé, weón. ¿Alguien? ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Vamos a poner un tema antaño. Estamos con tripleta. Tripleta de nuevo. ¿Pura tripleta? A pura tripleta. A pura tripleta. ¿Qué ahora? ¿Monster Magnet no primero? No, Overkill, po, weón. Overkill, perdón. Sí, po, weón. Este es el más fuerte, weón. Sí. Cynic está sonando de fondo. ¿Qué es Cynic, weón? Épico. Vamos con Overkill. Este sí que es ya pelón de Overkill, weón. Cuando descubrí un disco que se llama Coverkill del 99. Y es increíble, weón. De verdad que yo dije, esta weá es malísima. Lo escuché y ya me reí, weón, porque la weá está otra weá así. El primer tema abre con Overkill de Motorhead por Overkill. Creativo los weón. Y de ahí, weón, el segundo track de este disco es No Feelings de Sex Pistols. Canción del gran e inolvidable y único Nevermind the Bollocks del 77 de Sex Pistols. Muchos años después, estos weones decían grabar No Feelings con una versión punkeque así, pero al Overkill. Una wea ordinaria, ¿no? Por decirlo a su clase. La wea. Sí. Así que eso, weón. Este es del 99, del disco Coverkill, es No Feelings. Así que eso. Después de eso, ustedes van a poner Striper. Striper haciendo un cover de Earth, Wind and Fire, Shining Star, del disco del año 90, Against the Law, que tiramos un track la otra vez de Heavy Shit, que todos quedaron para adentro, sí, con lo metalero que era. El que cerró. El exacto, que cerró Hitchin. Y este track Tafilete fue número uno en sábado taquilla. Así que muchos van a acordar de esta versión. ¿De Striper? Exactamente. Es la canción más conocida de Striper en Chile junto con Honestly. Y de hecho, el bajista de Earthwind toca en este track. Striper, no, ¿no? Sí. Laura. Se pasaron entonces, sí, por ese cual es seco. Filete. Yo me colé esa tocata el otro día, o sea que hace como un año pasado. Ya. Me estuvo bueno igual. Pobre. ¿Es una clínica? No, la tocata de Wind and Fire. Se me tocó el Wind and Fire. ¿Cómo estuvo esa va? Puta, yo estaba lejos, pero estaba peor, Oliver. ¿Y cómo tocaba el weón? Va a vacilar secos, weón. Todos secos, weón. Y después de eso, Dark Funeral. Dark Funeral, weón. Gentileza de Oscar. Nos fuimos a oscuro. De hecho, debo decir que yo fui a ver a Dark Funeral en vivo, weón. Pero me acuerdo súper poco. Me acuerdo súper poco. Me acuerdo que llegué. ¿Por qué no te acordás? Porque estaba muy curado y todo lo. Hacen sacrificio, weón. Me acuerdo que tenían la cara pintada, estaban como guataca y transpiraban, pero de que sonaban bien, sonaban bien. O sea, los weones, el batero era una máquina, así, donde realmente los weones se la jugaron. Pero me acuerdo poco. ¿Y bueno, dos veces meses que vinieron, weón? Sí, pues, weón. ¿Dónde tocaron? Esa vez en el Teatro Providencia. Pero después tocaron en otro misa lado. Misa negra, así, repleta ahí, weón. Tengo pocos recuerdos. Lamentablemente estaba tan chato que tengo pocos recuerdos de esa vez, weón. Me acuerdo que sonaban bien en todo caso. Estaba etílico. Bueno. Ahora puedes recordar. Ahora vamos a recordar. El tema es Remember the Fallen. Que este es un tema originalmente de Sodom. Gran banda que ya acabamos de escuchar. Sí, acabamos de escuchar. Pero esta vez Dark Funeral. Y salió en un álbum que se llama Homage to the Gods, A Tribute to Sodom. Que salió en el 99. Que son un montón de covers de Sodom. De varias bandas ahí, de todo increíble. Ahí. Increíble. Bueno. Sí, increíble. Un gran. Igual, mira, en general los covers no son muy buenos. ¿Eh? Pero este es el que más salió del álbum. Me gustó la versión de Dark Funeral. Además que este tema, el Remember the Fallen, salió en el Agent Orange, que es como el álbum justo cuando Sodom se hizo como taquilla total. Pues, bueno, ahí se hicieron famosos y así que quiero escucharlo, weón. La raja. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Oye, sí, pues, weón. Se murió el Critch Witch Hunter y ya Sodom tiene son ¿Quién se murió? El Chris Witchhunter hace unos años, pues, bueno. ¿El vocalista? No, pues, bueno, es el ¿cómo se llama? El batero. ¿Es el que salió el closet, no? No sé. Ah, no, no, no, no, no, no, de Sodom, pues, bueno. Sodom, que siempre fueron un trío, ¿cachai? Que tuvieron un cambio de guitarrista histórico, siempre cambiaban de guitarrista cada rato, ¿cachai? Y constantemente era el batero y el bajista vocalista. Ya, ya. Y se murió el batero, pues, bueno. ¿En serio? Se murió. Según entrevistó el Sergio Lagos, pues, bueno, cuando vinieron la primera vez en 96, 95. Así que ahora el único que queda original es el Tom Angel Reaper. ¿Han escuchado los discos Tom Angel Reaper solo? Son bacanes, pero bueno, no, una sí. Pena que se le haya muerto el compañero de Sodom. Compañero de Sodom. Navideño. Piensico navideño. Navideño versión Sodom. O hace canciones de cervecera. Y se mató, se mató en moto, pues, bueno. Se mató andando en moto, pues, de loco. Pero igual ya estaba viejito, ¿no? Sus 50, 40 y algo. A ver, Sodom están. A ver, los Sodom tocan del año 82. De los 82 que están tocando, así que no sé, pues, bueno, ahí hay que calcular. Ah, no son tan lejos. No. Tienen como la Metallica, yo cacho. Claro, una wea así. No era para que se muriera el weón. De Guatálica. Ya. Guateálica. ¿Vamos con eso, Fon? Overkill, Striper y Dark Funeral. Estás en Hell Shit. Medio extremo, weón. Master of Shit. Take you every far. When you wish upon Esto es Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Esto es Heavy Cheat. ¿Cómo? ¿Ah, ¿está grabando el huevo? No. Aviso de radio. Ya, okay. Me estáis weyando, weón. Esto es. Y se escucha fuera, weón. No, en todo caso, faltan los samplers, weón. Estamos trabajando en eso, weón. Sería la raja tener como un gatillador. El hombre de la perilla ahí tiene el. Estamos juntando las lucas. El lento descenso. Se me olvidó decir esa, weón. Sí, el lento descenso, el lado más oscuro del rock. ¡Y del metal! Bueno, ahí veníamos escuchando Overkill. El de Striper, weón, raro, weón. No sé si me gustó mucho. Está especial, no, está bueno, weón. A mí me gustó, weón. Era una mezcla bastante entre funk cinético, weón, y. Yo lo encontré extreme, weón. Extreme, así para el pico. Extreme, weón, muy extreme. Y el de Alfino estaba bueno, weón. Pasó piola. Sí. ¿Cuál? Pasó piola tal cual el concierto. Sí, weón. No, pasó piola igual que el concierto, dice la cara. Pero eso era por el estado etílico de los heavy chitianos que estaban empezando, pero es un tremendo tema. No, pasó piola que me gustó. No, es rico. Anónimamente, Striper se está teniendo cada vez más canciones en esta parrilla. Ya, sí, ya lo está pasando. Está con es el... que es la banda que conozco que más ha hueado un concierto. Para poner, oye, tocamos una voz. Claro. Siendo Insex. Sí. Y bueno, les agradecemos vuestra sintonía. No se olviden de tomarse una discola mientras escuchan este programa. Hoy día viene este que salía a carretera. Claro, pues, con mucho cuidado. Eso sí, no salgan antes de que el programa se haya acabado a las 12 de la noche. O un poquito antes, un poquito después. Depende de nuestro humor. Y ahí se lo a sus amigos, búsquenlo en Facebook, en el blog, sin www, simplemente heavy-shit-podcast.blogspot.com. Ahí están todos los capítulos para descargar, igual que en el Facebook. Y vamos con lo que más importa. Para ya, si los buenos son muy, muy pajeros, bueno, gracias aquí al amigo Carlos, ahora pueden hasta buscarnos en Google, pues bueno, ya para sí, la wea, pues Google bueno, también. Ya estamos ahí. Yeah. En caché. Latin Mail. El Latin Chat también nos metemos algunos. Hoy día nos pusimos al día con Sodom, weón. Sí. Porque ya pusimos Sodom y pusimos deuda. Un cover, weón, en el fondo de Sodom. Era una deuda que teníamos con Sodom, sí, o lo pusimos antes. No. Y es uno de los tres pilares del metal alemán, pues, weón. Estoy seguro, sí, he puesto un tema de Sodom de la gente Orange. Del Agent Orange. ¿En serio, weón? ¿Quién cantaba Mapuche? Reisa los Chailis, creo. Que ya ha llegado yo, weón. Ah, pero sí, Mapuche, claro. Mapuche. Ah, Destruction. El Matt Butcher. Bueno, pues si... Oye, canciones con Destruction Creator y Sound, weón. Sí, pues. Eso se llama The Big Three. Porque lo fíjate, autónica. Con Creator. Como Wendy Zulka. Claro. El trío de la muerte. Grande Sodom, hasta el nombre me gusta. Oye, bueno, ya está viendo... Estaba pegado viendo un video en YouTube de una va que fue hace como menos de un año de Buzz Aldrin. El segundo hombre que estuvo en la luna, el loco le preguntaban, ¿y qué te parece, weón, bueno, el programa espacial de Obama? Que, bueno, como que quiere cortar los transbordadores, pues, weón. Bueno. Y el weón, puta, no sé, pero por favor no vayan a la luna, porque en la luna no hay nada que encontrar, ¿cachai? ¿Cuál es la weá de la luna? No tenés que ir a Marte, pues, weón. Bueno. Esa es la weá, pues, hay que ir a Marte, pues, weón, ¿cachai? Y antes de ir a Marte, hay que ir a Fobos. Que es una de las lunas de Marte, pues, weón, ¿cachai? Que más que una luna parece un asteroide, weón, porque la forma es súper acuática, ¿eh? Un asterisco. Y yo estoy hablando, weón, en C-SPAN, pues, weón, una cadena así de noticias súper puta seria, ¿cachai? De Estados Unidos. Y el weón así, muy bueno, la cámara dice, hay un meteorito, o sea, hay un monolito en Fobos, ¿cachai, no? Onda, hay que ir a ver qué onda, pues, weón, ¿cachai? Y todo, weón, astronauta, weón, saben muchas más cosas, weón, de las que los weones dicen, pues, weón. Pero como que ahora están todos diciendo, weón, más, esta voz se suma a lo que dijo otro astronauta, Edgar Mitchell. Y el weón dijo claramente, los extraterrestres existen, ¿cachai? Y tienen que decirlo ya, pues, weón. Este weón de Buzz Aldrin dijo lo mismo, dijo, hay un monolito, es como lo mismo que el 2001, pues, weón. Como 2001, mucha gente dice, claro, que el libro 2001, weón, está basado... Que no es ficción, pues, de verdad, pues, es una más que un muy buen que hay en la luna, pues, bueno, ¿cachai, no? Y luego dicen, hay un monolito en Fobos, hay que ir para allá, y la gente se va a preguntar quién lo puso ahí, quién lo puso, y pues, como que mira, bueno, a su entrevistador, se cae la risa, bueno, si tú quieres decir, puta, puedes decir que lo puso Dios, ¿cachai? Pero como que vos se caga la risa, pues, bueno, ¿cachai? Claro. Así que, ojo con Fobos. ¿Una banda, weón? Sí, seguro que hay una banda que se llama Fobos, weón. Pero lo interesante es que hay muchos astronautas que están soltando la pepa. Están soltando la pepa lentamente para que la gente se acostumbre y la raja. The truth, the truth. The truth. We want the truth. And we want it now. Ya, vamos con la música. Ahora viene Monster Magnet. Monster Magnet. Pedido de Antonio. Sí. Antonio, no estos weones, ¿no? Pedido provincia. Antonio de Conce. Antonio de Conce. Antonio, pues weón. Caché la información de nombre. Me han hecho hasta Manolo, Antony. Manuel. Fontes Antonio, yo te pongo Antonio también. Está bien, pues weón. Antonio. Antanio. Antanio. Antanos. Antares. ¿Cómo te llamas realmente? Andrés. Bueno, ya jugamos 800 programas. La mía crisis de identidad, weón. ¿Tú podemos decir Antares? Puta, ya, Iván es medio trolo, no, no, no, el gringo me dice Antares. Estrella. El gringo me dice Antares, weón. ¿El gringo? ¿Quién es gringo? Por una weá. ¿El gringo ácido? De... Gringo de ácido. Por una weá, una marca culiada. Es tu nombre artístico. Mi nombre artístico, no tengo muchos, como Cosette. Eteniet. Ya vamos con la música. Eteniet, weón. Oye, un paréntesis. Conocí un caso de un weón que se casó con una mina que se llama Kissy. ¿Kissy? Como Kiss, pero con una Y final. Chucha. Opinen. Weón, está como el sábado fui a una tocata en Recoleta, donde se llamaba Darling, una lota, una loca. Darling. Darling. Y con Y. Maravilloso, weón. Tengo una tía que tenía una siberiana que se murió que se llamaba Kissy. Kissy. Pero y la hermana Kissy, ¿saben cómo se llama? Trigbe. ¿Qué? Trigbe. Ah, no, eso bueno merece comentario, weón. Es que es maravilloso eso, no, para ver que te estaban weyando, weón. Weón, se la cagá, la cagá. Vamos ya, con bueno, la vamos. Música, por favor. Sí, ya, Monster Magnet. Ya, este aquí, tema, weón, sí. Que se llama I Want More. Que es de una banda que se llama. Que es una banda perdida, weón. Una banda como del 87 hasta el 92. Que una banda chica, sueca, weón. Que Monster Magnet la escuchó y este weón de David Windorf, como es, de haber dicho, oh, está bueno esta weá, weón. Es como para ganarse mina, weón, chico contigo. Kissy Kissy. Kissy Kissy. La banda se llamaba Union Carbide Productions. Que de hecho, el nombre era de una weá de. De baterías de auto, que el weón trabajaba y salió una banda así por zona de garage. Este weón la escuchó y hizo el cover con Monster Magnet. El tema salía en el Grande Éxito del 2003, que a su vez el tema se extraía en un disco, en un single que se llama God Says No. Y él salía como bonus track. Ah, ¿en ese disco sale? Sí, pues weón. Ahí sale, ya, sale como bonus track. Voy a revisar ese disco. O sea, vienen dos temas en ese como bonus track. Y este es uno de esos que se llama I Want More, que es puta senda. Monster Magnet mucho más rápido, pues, la onda del Power Trip, así. Un poquito, la onda más putera, poquito más puta. Más toplero. Sí. ¿Y usted, Sergio, qué va a poner? ¿No te falta algo que decir? No, que la chupen. Va con eso. Bueno. Subliminal. Galactic Cowboys, otro de la casa. Qué grande. Con un cover maravilloso. Con un cover de Kissy, digo de Kiss, I Want You, del disco Rock and Roll Over. Es el típico I Want You. I Want You, pero versión Galactic Cowboys. Así que, enjoy it. Carlos. Motorhead con Stand By Your Man. Un tema de Tammy Wynette del año 69, que estos buenos lo sacaron en el álbum No Remorse el 84, y fue la razón por la cual se destruyó el trío clásico de Motorhead, Lemmy, Taylor y Clark, que son considerados el trío clásico de Motorhead, y Clark se fue porque dijo que estaba siendo comprometido los principios de la banda. Fast Eddie Clark se fue de la banda porque dijo que con este tema se están comprometiendo los principios de la banda. ¿Eso nunca más volvió? Nunca más volvió. No, esto fue heavy, po, weón. Fue heavy shit. Este cover fue la razón por la cual una de las bandas más importantes del metal se fue a la chucha por un momento. Así que lo vamos a escuchar. Ladies and Dios. Stand By Your Man de Tammy Wynette del año 69, que es una música campirana asquerosa que la vamos a poner en el blog porque esa weón hay que escucharla, weón. Escuchémoslo entonces. Hay que escucharla. Preséntelo a ustedes, pobre. Ya, pues, primero vamos con Monster Magnet y I Want More. Bueno. Luego, Galactic Cowboys. Es un cover de Kissy. Y luego Motorhead con Stand By Your Man. Qué buen nombre, bro. Están escuchando Heavy Shit. Bitch, but I've been waiting. and the thing I want out of life is... Baby, baby, watch it! I want you! Lolita, eso era Motorhead, ¿te gustó? A mí también. Iron Fist. Ya, entonces, estaba bueno el de Motorhead, weón. Stand by your man. Sí, increíble. La raja del cover, Carlos, muy bien. Galactic Cowboys me sorprendió porque fue mucho más pesado de lo que había mostrado anteriormente Galactico. Bueno, esos sureños se las traen, weón. Y por eso te pregunté, porque esta es más moderna, ¿no? Tiene un sonido muy noventero. Sí, es que el primero Galactic es super thrasher, weón. ¿Sí? Sí. Vamos a revisarlo, weón. ¿Y de qué año era ese cover, weón? El de Valle de Cayo. El 95. El 95. Ah, por eso suena más... No, increíble, weón. Y antes, weón, los grandes Monster Magnet, que son un clásico. Mis bandas que me gustan, un clásico. Un clásico. ¿Qué hablar de One More? Malamente es subvalorado, weón. Sí. Hay que linkar a Monster Magnet en el blog, weón. Sí, weón. Sí. Por favor. Hay miles de weas, loco. De ¿Has visto el video que sale de Twiggy Ramirez? En el de. ¿Cuál es? Space Lord, Motherfucker. ¿Se telonearon ahí Marilyn Manson? Sí, weón. O sea, o Alberre. Alberre. Oye, estamos teniendo. No, estamos en época de cambio, weón, en Heavy Cheat. Las cuales las vamos a anunciar próximamente. Estamos luchando, weón, para sobresalir en este mar de mierda que es internet y sacar nuestra cabeza sobre ese mar de mierda y que la gente con más facilidad nos pueda escuchar y pueda reconocernos como el mejor radio metal, como el mejor, mejor programa de Sudamérica. Sí, weón. Si es que no mundial. Eddie Trunk, aguanta. ¿Y a poco? Sería increíble conseguirse una entrevista con Eddie Trunk, weón. Se la zorran. Hay que decir la weá de los países, weón. Estamos viendo ahí nuestro blog. Hay gente que se ha metido en Colombia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, ¿desde dónde más? Hoy debo decir que todos aquellos que están suscritos al grupo de Yendelin Núñez acaban de subir nuevas fotos en Facebook. Uf, fotos de Yendelin. Nuevas fotos de Yendelin. ¿Qué es eso? ¿Qué es Yendelin eso? Yendelin Núñez. Mira, un culito, unas tetitas con patas exquisitas, güey. Sí. Es un organismo unicelular con teta y poto. Espectacular. Igual el Loon.com vi unas fotos de hoy día de Yendelin. ¿Hoy día? En Loon. En la típica galería de fotos con estos calientes. Pero salía mal Yendelin. Hay un par de fotos. ¿Escuiquita? No, sí. ¿Escuiquita? No es tan mala. O sea, no es tan. ¿Se me toca? No, bueno. Para nada. A pesar de que el nombre es una ensalada de letras, pero igual es una bala azar. Yendelin es como Fe y Kim de los de Duna. Sí. No, lo que tiene es que sí. No es tonta como las otras, weón. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Tiene mejor humor que las otras. Entonces ya. Saca el tiro de la talla, ella responde el tiro, ¿cachai? Mejor humor acuoso. Eso la hace como que no la ponen como contra la muralla todo el rato. Y tiene un culo digno de riff. Claro, y cuando hay que dirimir algo tiene que sacar el culo y queda la zorra. Espectacular. ¿Qué opinan de las películas? Pone un gran fan de Yendelin Núñez. Está inscrito, incluso yo lo caché en Facebook, weón, es fan de la weá para la cagada. Y sale el primer weón que postea, el comentario de ¿Qué le puso? Tranquilo, el tipo es un hombre casado. Son todos casados. Le van a pegar. La comenta y dice: por Dios. Yo me voy a ser fan de Carolina Rojola, la mina más rica y más inteligente de Chile. ¿Quién es? La lectora de noticias que se pasó, muy rica. ¿Cuál? Carolina Rojola. A mí me gusta la Maca Pizarro. Es rica. Sí. ¿Y la jueza? Oh. No, ese tiene cara de sábado masoquista. Le gusta con látex, güey. A la jueza me gustaría encontrármela en la playa en bikini, compadre. En la plaza. ¿Y Macarena Buirredón? Te pasaste. Chica con ya, pack. Vamos con la música. Vamos a alcanzar los dos. Oye, vamos a avisar que, bueno, los cambios de que nosotros después les avisamos. Muchas gracias por su compañía. Avísele a sus amigos. Y ustedes ya saben muchas veces. Vamos a poner dos temas de la muerte. Joey Ramone. Joey Ramone para que lloremos todos. Dios. What a Wonderful World. De Louis Armstrong. De este gran trompetista negro. Bueno, y Joey es Dios. No hay más que decir. Bueno. Y se murió muy, muy, muy, muy injustamente, joven. Injustamente. Y después un tema increíble con el video más bizarro que he visto en mi vida. El video parte con dos enanos corriéndole mano a una mina. Sí. Y aparece una especie como de Igor o de... ¿De Lelo? No, de Jorobado Notre Dame. Y cacha esta weá y llama a los superhéroes. Michael Anthony vestido, weón, de samurái. Alex Van Halen vestido, weón, de Tarzán. Evan Halen vestido de cowboy. Y después al final a veces su aparición, el ídolo, el gurú de toda esta weá. Pepito TV. Pepito TV. Daily Rod vestido, weón, de Napoleón. No. Llega una limusina a rescatar a la mina de los enanos corremanos. Y el video, weón, es creepy. Es creepy el video. Esto es Van Halen con Pretty Woman. Y se le digo a todas las Pretty Woman que conozco, que conocí y que me faltan por conocer. Esto es Heavy Chit, la sección, programa especial dedicado a los covers. Espero que les haya gustado. Lo pasaron menos, ¿no? Lo pasaron la raja. Séptimo capítulo de la segunda temporada. Y lo pasaron la raja. Casi lo censuraron. Por primera vez, Heavy Chit en pleno reunido. Sí, bueno. Y lo celebramos con covers. Misa negra total. Como Iron Maiden con tres guitarristas. ¿Verdad? Con tres estratos. Algo malo. Oye, saludos. Lo hacen la raja. ¿Qué suena eso? Indie Vine. Nos vemos. Tantos casados. Adiós. Chao. They're blue.